tuvo lugar el día 13, la Exposición Nacional de Invenciones de Estudiantes dedicada al 70º aniversario de la fundación de la Universidad Kim Il-sung en el Complejo de Ciencias y Tecnología en Pyongyang. Participaron Choi Sang-gon, jefe de departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios relacionados, profesores y estudiantes. Más de 50 universidades asisten a este certamen, que se efectúa dividido en 11 secciones, incluidas las de la ingeniería mecánica, la automatización electrónica y la información.